cielo, que miras mi dolor, que sabes mi sufrir. Baja y dime si me estrella, mi faro de amor. Tú sabes que pronto he de morir. Baja y dime si me quieres. Eres estrella, mi faro de amor. Tú sabes que pronto he de morir.